Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Desayuno Coliantes. En esta mañana de domingo son las 9 de la mañana. Muchos recién levantados, otros trabajando, porque hay gente que trabaja el domingo también. Y otros, quién sabe, llegando a casa a lo mejor. Rubén Morillo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hay buenos gente días. Que trabaja los domingos, ¿eh? Bueno, es más, hay gente que trabaja en España. Sí. Con eso te digo todo. A ver, los domingos, pues supongo que panaderos que han trabajado de madrugada, la gente que reparte los periódicos, muchos kioscos que abren, incluso tiendas pequeñas que los domingos también tienen que trabajar. Sube música. ¿Qué demonios? Y ahora baja música y seguimos hablando. Esta es la labor del técnico de radio, técnico de sonido. Por cierto, que hoy escucharemos un pequeño resumen, ¿sí?, del primer programa de nuestros alumnos del taller de radio de Ribera de Arriba. Ajá. Que somos docentes, tú y yo. Ya lo hemos contado aquí. Docentes ya menos, ¿no? Pero docentes, bueno, sorprendidos gratamente con los chavales, ¿eh? Buenas tardes a los radioyentes que escucháis por primera vez la emisión del programa La que está cayendo. Hoy en el programa vamos a hablar de censura, porque he recopilado varias noticias durante la semana y muchas de ellas estaban vinculadas a la censura o a determinados cambios. Entonces dije, ¿por qué no hablamos de censura? De censura en sus diferentes formas y en sus diferentes tipos y en sus diferentes medios. Censura en música, censura en cine, censura en noticias. Uh-huh. Vamos a hacer una prueba de lo que es censura. Di algo feo, algo... David Rionda es... ¿Veis? Pues eso es censura. El pasado 7 de abril, el dibujante Francisco Ibáñez presentó su último álbum de Mortadelo y Filemón, titulado El Tesorero, basado en la historia de Bárcenas, el tesorero del Partido Popular, y en el TVO Partido Papilar, procesado por la contabilidad B del actual partido del gobierno, del Partido Popular. Curiosamente, en el telediario y en Televisión Española, en Radio Televisión Española, mejor dicho, no apareció nada del álbum de Ibáñez, como si no existiese. Total, que generó un efecto rebote, contraproducente, boomerang, de publicidad extra, que se ha visto reflejado en las librerías con récord de ventas. Seguro. El primer día creo que fueron 10.000 ventas, solo el primer día, y tuvieron que doblar la tirada. No sé, pero es curioso. Es verdad que Televisión Española llevó una racha bastante importante, sobre todo de acusaciones por censura, ya no solo con Ibáñez, sino en noticias que tratan de una forma, digamos, sesgada. Tengo otra, A lo mejor, ¿también de Televisión Española? Tengo otra de Televisión Española de hace también muy, muy poco, en la que el canal vetó o cortó, suprimió una parodia de José Mota sobre Rajoy que evidenciaba los incumplimientos electorales del PP. Era un programa de hace unos 4 años aproximadamente, uh-huh, un gag de Rajoy cantando y haciendo promesas electorales, y curiosamente de ese programa fue el único gag que fue cortado, que fue suprimido. Yo me comprometo a hablarle al electorado fijamente a los ojos y decirle todas y cada una de las cosas que prometo. Prometo bajar los impuestos una enormidad. Prometo quitar 4 puntos en el IRPF. Arrancamos Desayuno Coliantes con una canción. ¿Qué ponemos para pa abrir el programa? Algo de censura. Algo de... Vamos a poner Polis, que es la policía. ¿La policía censura algo? Serapio Cano Junior, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, hombre? Hacía mucho tiempo que no hablábamos contigo. Pues nada, ahí estoy limpiando la trastienda, que la tienen hecha unos... ¡Buf! ¿Qué canción te apetece escuchar para abrir el programa? Bueno, pues vamos a poner una canción... Quiero escuchar... A Bertín Osborne. A Bertín Osborne, si ya lo pusimos el otro día. ¿En serio? No, pues quiero escuchar la cabecera de la serie V. Bueno, no está mal, pero... ¡Jolín, no le vale nada! No, otra cosa, por favor. Pues quiero escuchar Supercalifragilisticoespialidoso de Mary Poppins. No hay otra cosa, de verdad. ¡Jolín, vale, pues ponme Phil Collins o algo Venga, de eso! Phil Collins, ya está. Con Phil Collins empezamos el programa. Gracias, Serapio Cano Junior. ¡Hasta luego! Comenzamos. Phil Collins, ¿pero Phil Collins cuál? Something happened on the way to heaven. Dale. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Desayuno con liantes. Bien, amigos, arrancamos y como os prometíamos en la presentación, hoy hablaremos de la censura en sus diferentes formas y tipos, sobre todo dentro del género cinematográfico. Y para ello ha venido Sofía Soto. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días. Buenos días, pues muy bien. Hablamos de censura. Se me ocurre una cosa, Rubén Morillo. Dime, David Rionda. Ya que hablamos de cine y de censura, yo creo que es mejor que el peso de la sección lo lleve Sofía, tú le vayas dando el contrapunto e intervenga alguien que sabe mucho de cine en el programa. ¿Quién? José Luis García. Ah, José Luis García, sí, bueno. Pues, ay, voy a tener el gusto de conocerlo. Por supuesto. Sí. Yo que lo escucho todos los domingos, o casi todos, que de vez en cuando interviene, pues qué bien poder conocer a José Luis. ¿Qué tal? Buenos días, Sofía. Buenos días, ya tenía ganas de conocerte, José Luis. Pues un placer, como siempre, estar aquí en Desayuno con Liantes y en buena compañía hablando del cine, que el cine, que es un arte maravilloso, pues también tiene momentos de censura, ¿no? Un honor. Sí, José Luis, sí, hoy claro. Vamos a hablar de películas censuradas. Me imagino que usted conocerá bastantes. Bueno, sí, por ejemplo, hay una película del año 1958, El humo púrpura, una película belga de J.H. Corver, que cuenta la historia de una monja que se convierte al islamismo, pues una película que fue muy políticamente incorrecta en su día en la Bélgica de los años 50. Pues sí, censura. Vamos a hablar de una serie de películas que quizás usted, bueno, pues también nos pueda dar el contrapunto de las mismas. Vamos a empezar con películas que han sido censuradas por motivos religiosos. ¿Le suena La última tentación de Cristo? De Martin Scorsese. Efectivamente, sí, que fue censurada, bueno, pues porque la película relataba la vida de Jesucristo, pero bueno, pues era una vida humana y carnal, en la que Jesucristo era pareja de María Magdalena. Entonces, bueno, pues el sector más católico salió a la calle, formaron vigilias frente a los cines, hubo muchas protestas y al final terminó censurándose. Caray. Es una película donde se muestra la vida alternativa de Jesucristo. Jesucristo baja de la cruz, se casa con María Magdalena y tiene una vida de hombre normal. Es una vida alternativa la que se muestra, que fue una película muy polémica y que, bueno, el Vaticano no la querían ni ver. Lo acaba de decir. Delante, vamos. Sí, José Luis, lo acaba de decir. Sí, la recuerdo. De Martin Scorsese. De todas formas, una película maravillosa. Pero no haga suyas sus palabras, sí, es lo que acaba de decir. Queda usted interesante si lo acaba de decir ella. Pero es que contado por él, ya, claro, queda distinto, queda diferente. No se puede fumar aquí, lo siento. Y bueno, pues como estas también luego tenemos una versión moderna, ¿no? Que fue La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Es verdad. Que también tuvo que ser censurada, pero muy dura esta, esa película, sí, ¿eh? Fue más bien censurada por algunas escenas que eran, claro, bueno, pues de violencia muy explícita. Ostras, es que están toda la película dándole ahí Zaratustra, pimpa, pimpa, pimpa. Uh-huh. Hay gente que tenía que irse del cine. Sí, porque bueno, pues le resultaba desagradable. Y bueno, pues hablando de películas desagradables, también tenemos otra película, Los hombres detrás del sol, también de 1988. Bueno, pues es un documental sobre actividades cometidas en China, concretamente en la ciudad de Nanking. Y bueno, pues es una película en la que se muestran torturas que se cometían, bueno, pues a los desertores chinos o a la gente que estaba contraria a las ideas, bueno, pues imperantes en China. Y bueno, pues tiene una serie de imágenes de las que yo he podido leer alguna cosita, pero tampoco lo vamos a contar porque es el momento de desayunar. Bien. Y es un momento para, bueno, pues para no hablar de cosas desagradables. Lo ve, José Luis, además tiene tacto. Me parece estupendo, muy bien, una chica con mucha educación, con mucho tacto, que es lo que necesitáis en el programa. En vez de tanta tontería, pues gente que aporte cosas interesantes. No entiendo la risa. Como usted, ¿no? Efectivamente. ¿Esta película la conoce, José Luis? Sí, de hecho yo la vi en China, un fin de semana, un viernes, que la estrenaban en China. En versión original, ¿verdad? Me cogí el alza y me planté en China en cuatro horas y... Y la pude ver, la pude visionar ahí en compañía maravillosa, una película estupenda, pero muy, como decís, muy muy dura, muy muy violenta. Un poco complicado que la viera en China, porque es donde se prohibió y nunca llegó a estrenarse. Bueno, pero... pues yo tengo ahí mis amigos. Y sus contactos, y ¿no? Y mis contactos, claro. La vio en un cine más clandestino, ¿no? Podemos decirlo así. Sí, era del videoclub. La cogí en el videoclub y la vi. Y luego, bueno, pues si nos vamos a películas políticas, tenemos un caso aquí en España de una película, El crimen de Cuenca, de 1979. Bueno, fue un suceso real que acaeció a principios del siglo XX, donde dos inocentes fueron arrestados y, bueno, pues narra un poco las torturas que sufrieron por parte de la Guardia Civil. Y es una película dirigida por Pilar Miró, que, bueno, pues no solamente la película fue censurada, sino que también Pilar Miró fue acusada por injurias a la Guardia Civil. Caray. Y pasaron 2 años hasta que la película por fin pudo ver la luz, porque, bueno, fue una de las películas más polémicas. Ya estábamos en transición, ya estaba, bueno, pues el partido de Adolfo Suárez fue el que tomó la decisión de censurar esta película. Ajá. Año 79, poco después, fue cuando yo gané el Oscar por Volver a Empezar. Qué pesado, siempre lo tiene que decir, ¿eh? Es que es verdad, poco después. Algo bonito, es un momento destacado. Pero es que siempre espera a... Pero es que es verdad, lo gané. Siempre espera la mínima para poder recordarlo. Vamos a ver, es mentira, lo gané o no lo gané. Sí, es cierto, claro que sí. Bueno, y nos vamos a otro clásico, ¿no? La Naranja Mecánica, de 1972. Stanley Kubrick. Sí, el mismo. ¿Quién? Stanley Kubrick. Muy bien, ahí, pronunciación libre. Inglés, nivel C1, yo creo. Bueno, pues esta película es curiosa porque aparte de vivir la censura, también vivió la autocensura. El propio Stanley Kubrick, como usted lo llama, censuró la película en Gran Bretaña. Decidió hacer autocensura y decidió que esa película no podía estrenarse porque un hecho que ocurrió en la película, cuando se maltrata a un mendigo, bueno, pues tuvo lugar también en Gran Bretaña. Entonces este hombre tenía miedo de que lo que ocurría en la película pudiera llevarse a la realidad. Por eso consideró que el público de allí no estaba preparado para ver la película por aquel entonces, en el 79. Hasta 1999 en Reino Unido no se estrenó. En cambio, bueno, pues aquí en España se estrenó 7 años después, en el 79. ¿Y nadie la pudo ver en esos 20 años? Bueno, no sé si conseguirían de otra manera en VHS, pero en el cine no se proyectó hasta el 99. Es curioso, no lo sabía. Y luego, bueno, pues si hablamos de películas curiosas, tenemos la del Che, de 1971, que es una película producida por orden de la CIA. Que yo cuando lo leí en internet me quedé así un poco pasmada, no sé si ¿sus películas se hacían por orden de alguien, señor José Luis? A mí la CIA en un par de ocasiones me pidió un par de películas, pero yo dije no, yo para la CIA no quise trabajar, pero sí, efectivamente la CIA cuando se aburre pues... Maneja mucho, ¿no? Me llama a mí... Manda demasiado, ¿no? Llama a cualquier director y hacen películas de todas formas maravillosas. Bueno, la idea de la CIA produciendo esta película era mostrar el lado más oscuro del Che. Entonces, bueno, pues esta película fue censurada en Argentina porque estaban contrarios a la idea que del Che aquí se mostraba, y también se tuvo que censurar en varias salas que decidieron no proyectarla porque, bueno, pues los jóvenes, que eran partidarios de la figura del Ernesto Che Guevara, llevaron a cabo actos de vandalismo contra estos cines que proyectaban la película, por lo que al final fueron las propias salas las que decidieron no proyectarla. No ponerla. Casi mejor, ¿no? Pues sí. Para evitar daños. ¿A usted le han retirado alguna película? Tampoco, ¿no? A mí, bueno... Recuerde lo de su Oscar, que ya lo sabemos. No, bueno, el Oscar efectivamente lo gané por Volver a Empezar. Sí. Hubo un par de escenas que me querían quitar, pero yo dije, no, dejáis la película tal cual está y a mí me dejáis de tontería. Dejáisla, porque hablaban en asturiano. Dejáisla como está. Tal cual. Y luego, bueno, pues hay una serie de películas que ya quizás son más de hace poco, que fueron prohibidas o censuradas en algunos países, como por ejemplo Virgen a los 40, que se censuró por completo en Irak, Irán, Malasia, Marruecos. El Exorcista, que tuvo que ser censurada en algunos estados de Estados Unidos debido a que la gente salía tan conmocionada que tenían miedo que fuera una película que afectara psicológicamente a la gente que iba a verla. Aquí en España, recuerdo cuando, bueno, no fue en España, fue cuando se estrenó en Estados Unidos. Era Jesús Hermida, el que estaba de corresponsal, creo que era para Televisión Española, y narraba que hordas de gente salen despavoridas de los cines y que vomitaba la gente y estas historias, y que decían que había creado, bueno, pues eso, mucho hype que se dice ahora, ¿no? Mucha expectación. Bueno, es muy curioso porque un buen amigo mío, que Rubén Morillo también conoce muy bien, que es el músico Mike Oldfield, que hizo la banda sonora del Exorcista, en realidad... Que no la hizo pensando en la película, exacto, ¿eh? Y luego cuando vio la película dijo, esta película es una tontería y no da miedo, es toda risa. Sí, él decía que nunca había compuesto el Tubular Bells pensando en la película. De hecho, Tubular Bells es anterior y se estaba poniendo de moda Tubular Bells. Eran las primeras emisoras británicas las que la empezaban a emitir. Había un presentador de radio muy famoso que puso el disco entero, que son 40 y pico minutos, las dos caras, la cara A y la cara B. Y pues alguien, no fue el director tampoco siquiera, escuchó la melodía y dijo, esto le pega muy bien a cuando van, que además solo se utiliza en dos escenas, creo que la utilización de la canción de Michael Field debe ser como 50 segundos. Lo que pasa es que en la retina auditiva, en la retina musical, todos pensamos que está casi toda la película sonando el Tubular Bells y solo se utiliza unos segundos. Pero bueno, bueno, lo Sofía, que aprendemos, ¿no? Esto lo que aprendemos en este no programa. No tiene nada que ver, pero bueno, venga. Lo que aprendemos en este programa. Más películas. Otra con cesura. Película, Brokeback Mountain. Anda. La de los vaqueros gays. Efectivamente. Exacto. Esta también fue censurada en China, bueno, pues por el tema que trataba de la homosexualidad. ¿Qué le pareció esta película? Bueno, pues una película, a mí particularmente me parece una película un poco lenta. Yo la hubiese hecho más lenta todavía. Pero bueno, trata el tema con mucha sutileza y una película, por qué no decirlo, maravillosa, sin duda. Una de sus favoritas, de fondo de armario, ¿no? Sí, es una de mis 72 películas favoritas. Brokeback Mountain. Y bueno, pues navegando por internet tampoco podíamos dejar de hablar de la censura durante el franquismo. Y bueno, pues un compañero periodista, Alberto Gil, recorrió las 500 películas que sufrieron algún recorte o algún tijeretazo en alguna escena. Y bueno, pues algunas de las más emblemáticas son, por ejemplo, Psicosis, la escena en la que, bueno, pues la actriz Janet Leigh aparece desnuda, que la van a clavar el puñal, bueno, pues fue censurada por el desnudo de la actriz. También se suprimió la escena de militancia republicana en la Guerra Civil Española del protagonista de Casablanca. Drácula fue otra de las películas que fue censurada. ¿Sí? Sí, porque, bueno, pues el gobierno censor la consideraba que era, bueno, pues para personas con problemas psicológicos, entonces decidieron censurarla. Jolín. ¿Y Casper a estas alturas no tiene ningún tipo de censura? Pues no sé, no lo puede decir él. Faltaba la tontería, llevábamos 10 minutos maravillosos, sí. Si no tienes ninguna tontería. Y algo que también que os va a gustar mucho, Desayuno con Diamantes. Anda. Que anda. Fue censurada porque supuestamente había una escena pornográfica en la película. Que a día de hoy, bueno, pues los expertos no encuentran dicha escena, pero fue censurada por pornografía. Pues no sé qué escena será. ¿Sabes cuando Rubén Morillo cuenta lo de E.T.? ¿Qué pasa con E.T.? Lo de los walkie-talkies de E.T. Si no lo cuenta, no vas a estar contento. No tengo por qué contarlo. Los walkie-talkies. Bueno, ahora de tengo E.T. yo intriga. Cuéntaselo a Sofía. En E.T., en la película original, los agentes que persiguen a Elliot y a E.T. ¿sí? Llevan pistolas en la mano. Bueno, pues en las múltiples reediciones que hicieron de la película, quitaron de forma digital las pistolas que llevaban los agentes cuando perseguían a E.T. y a Elliot, porque decían que era muy agresivo, era muy violento. Y en vez de pistolas, pues para que no se notase tantísimo que llevaban la mano así como rara, que se la habían borrado, pusieron unos walkie-talkies en la mano de los agentes. Anda. Entonces, es gracioso que van corriendo unos agentes con walkie-talkies. Y se nota muchísimo, por otro lado, se nota bastante que... mal, pero bueno. Se nota pero bastante. Bueno, usted lo hubiera hecho mejor. Yo a E.T. le hubiese dado otro toque y hubiese contado con Fernando Fernán Gómez para el papel de E.T. y para el papel de Cathy Drew Barrymore de la niña hubiese puesto a Lidia Bosch. Bueno, José Luis, le agradecemos que haya venido, por favor, puede sí. Dejar el sitio libre porque se ha tenido bueno, que ir David. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, encantada, a ver si nos vemos para más utilizar a su micrófono. Que hasta otro día y un saludo para toda la gente de Asturias, que es una tierra maravillosa que yo tengo muchísimo, venga, muchísimo que cariño. Que sí. Deje que donde rodé volver a empezar. Que gané el Oscar, por cierto. Deje el sitio adiós. Para adiós. Hasta el sitio, luego. Encantada, José Luis. Adiós, José Luis. Adiós. Deja el sitio para David, que tiene que continuar el programa, que si no me dejan aquí solo. Pasa. Sí, ya estoy. Bueno, ¿Qué tal todo? Muy bien. Censurados. Censurados, ¿no? Sí, hay totalmente. Que censurar mucho esta sección, ¿no? ¿No? Sí. Yo creo que no, que esta vez me he portado bien. Muy bien. Bien, Sofía. Uf. Te veo más formal hoy. Hoy sí, hoy he sido muy, muy formal. Como me diste el toque la semana pasada, pues ahora ya estoy yo en mis casillas. Hasta la semana que viene, gracias. Hasta la semana que viene, chicos. Estás escuchando Desayuno con Liantes, con Serapio Cano. Bueno, y con David Rionda y Rubén Murillo también. RPA, en toda Asturias, 106.4. Aprovechamos la actualidad musical para pinchar grandes canciones, porque este programa, además de ser divulgativo, ¿sí? entretenido, pues escuchamos música buenísima para amanecer el domingo con buen humor. Bueno, noticia musical muy importante. Madonna en Barcelona, 25 de noviembre, Palau Sant Jordi. Segundo concierto de Madonna en Barcelona, 25 de noviembre, Palau Sant Jordi. Así que todos corriendo a por la entrada, porque se va a agotar seguro. Ahí la tienes, ¿eh? De esa edad, ¿quién queda? Pues queda ella, Kylie Minogue, y en España queda Marta Sánchez. Y Pipo Prendes. Bueno, Pipo Prendes también, sí. Y Marta Sánchez, que es como ella, pero en español. Es un calco, ¿eh? Todo lo que hace Kylie Minogue Madonna lo copia ella 3 o 4 años más tarde. Oye, si te está escuchando Marta, igual le parece mal, ¿eh? Hola, Marta, lo perdona, que estás diciendo. Pero es la puñetera verdad, hija mía. Hay que renovarse. Un clásico de Madonna de los 80, una de las que más me gustan a mí. Material Girl. Oh, Material Girl. Chica de materia. Chica material, ¿no? Chica, sí, bueno, es que yo traduzco... Que mira mucho lo material. Por cierto, tiene traductor ahora mi teléfono móvil. ¿Puedo utilizarlo? Por favor. Sí, no saqué bien esto, pero... Pero esto es, esto es muy radiofónico y muy divertido, mira. A ver. Yo pongo aquí inglés y digo... ¡Material Girl! Juegos de materiales. No, juegos de materiales, no, zoqueta. ¡Material Girl! Material. Me está poniendo de una... ¡Material Girl! Maternidad de nuevo. Esta tía es tonta del capirote. Bueno, pues eso, Material Girl. A la pola canción. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Desayuno Coliantes, RPA Radio Autonómica de Asturias, en este programa medio especial, medio no, monográfico, dedicado a la censura. Bien, la música es una poderosa arma y un poderoso medio de expresión, de difusión e incluso de transmisión de ideas, tanto voluntaria como involuntariamente. De hecho, la música tiene tanta repercusión que en muchas ocasiones los medios o los políticos se han visto obligados a tirar de censor, a tirar de tijera, para que algunos temas no llegasen a nuestros oídos. Hoy, en este programa, DJ Opel Cadet, nuestro querido amigo colaborador experto musical, nos trae el top 5 de las canciones más importantes de la historia de la música que fueron censuradas en su día. ¡Yeah! Effective Wonder, good morning, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues sí, un top 5 de las canciones más famosas y que fueron censuradas. Empezamos por los Beatles, una de las mejores canciones del grupo de Liverpool que fue prohibida por la BBC por supuestas alusiones a eso de drogarse. No fue la primera vez con Lucy in the Sky with Diamonds. Se argumentaba que era una apología al LSD y también fue prohibida en la radio británica The British Radio. The Ballad of John and Yoko fue censurada en varias cadenas de radio norteamericanas por blasfemia. Lo que sí era una blasfemia eran las fotos de Yoko en pelota picá. Yoko sabía mucho de poesía, amor libre y esas cosas, pero muy poco del concepto de depilación. The Beatles, A Day in Life. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of law. Nuestra próxima canción fue prohibida por la BBC también en 1977 y 1977 por considerarlo ofensivo a la corona. Alcanzó el número uno en las listas británicas y la BBC falseó las cifras de ventas para que no pasara del segundo lugar. Además, muchas tiendas retiraron el sencillo de antológica portada de sus expositores. A Isabel II se le cayó el sombrero, por no decirles bragues, cuando escuchó por primera vez Sex Pistols, God Save the Queen. Llega el gran George Michael con su canción torrida de 1987, perteneciente al mejor disco de George, que se llama Faith. El videoclip fue censurado por su alto contenido erótico. Evidentemente, si la canción se titula Quiero tu sexo, el videoclip tiene que ser erótico y tienen que salir tíos buenos y tías buenas, no Pinín, Pinón y Telva. Suena ya George Michael con I Want Your Sex. Everybody, ¿qué tal? Continuamos adelante con nuestro top 5 de las canciones más famosas y que fueron censuradas. A Javier Crae no le gustó que Felipe González cambiara de opinión en el asunto de la OTAN y lo hizo saber con esta canción, This Song, muy políticamente incorrecta. La grabó en directo Joaquín Sabina y viceversa en el año 1986. Durante su emisión televisiva, el ente público la quitó de en medio. Crae desde entonces es uno más y Sabina se convirtió en una superstar con su voz de Mila Jiménez recién levantada. Javier Crae, Cuervo Ingenuo. Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Llega al final ya de nuestro top 5, top 5 de las canciones of the best songs, de las mejores que fueron censuradas. Y llegamos, como no, al puesto número 1, Los Planetas, una de las mejores canciones de este grupo pop español, pero claro que tiene un verso que dice: nos hemos metido 4 millones de rayas. 4 millones, ni Maradona en sus mejores tiempos, colega. El tema fue eliminado por su compañía discográfica a petición de los programadores de la emisora 40 Principales, los 40 Principales. Suena ya para despedir este top 5 de las canciones más famosas con censura, Los Planetas, Un Buen Día. Hasta la próxima. Adiós. Triste momento justo antes de ir. Bueno, bueno, amigos, ahora en Desayuno con Liantes, una de esas entrevistas que a mí particularmente me prestan. Porque es una persona que conozco desde hace muchísimos años, estudiamos juntos en la Escuela de Arte de Oviedo, cuando a mí me daba por dibujar, y que, bueno, a él el destino le llevó por su vocación natural el dibujo y a mí me llevó por los medios de comunicación. Está triunfando y de qué forma en el mundo de la ilustración. Acaba de publicar su último trabajo, La Balada del Norte. Es una novela gráfica ambientada en la Revolución de Asturias de 1934 y lleva vendidas más de 7.000 copias. Su nombre, Alfonso Zapico. Alfonso Zapico, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenos días. Oye, Alfonso, antes de hablar de tu novela gráfica, quiero pedirte tu opinión acerca de un hecho que sucedió hace escasas semanas. Como colega tuyo que es de profesión, dibujante, y con la política de por medio, ya que hablamos hoy en el programa de censura, ¿qué te pareció que el telediario censurase, entre comillas, el último álbum de Ibáñez, de Mortadelo y Filemón, dedicado al tesorero del PP, a Bárcenas? Pues me pareció algo muy muy naif, muy infantil, ¿no? Además, siendo Ibáñez como es el quizá el dibujante más conocido, más célebre, el más clásico de entre los autores españoles, y además pienso que si hubo censura, en realidad a lo único que ayudó fue a promocionar más el libro y a que el libro se vendiera más, ¿no? Porque de hecho fue un bombazo esta primera edición del álbum del tesorero de Ibáñez, que vendió solo en un día 10.000 ejemplares, creo recordar. Fíjate, sí, le salió el tiro por la culata totalmente a Televisión Española, y el propio Ibáñez decía que bueno, que este álbum sobre Bárcenas, sobre el partido papilar, que llama él irónicamente en el álbum, simplemente es una historia habitual de las que conocemos en Mortadelo y Filemón, y que la trama de Bárcenas sirve simplemente para dar paso a los gags habituales físicos, entre comillas, de Mortadelo y Filemón, de las caídas, de los golpes, de lo de toda la vida, vamos, que no tiene nada político, encima. Bueno, de hecho Ibáñez siempre ha estado muy pegado a la realidad, ¿no? En el sentido de que siempre ha hecho sus libros de tocando temas actuales como las Olimpiadas, como los Mundiales de Fútbol, tal, también tirando de la política, de lo que pasaba en la realidad social, pero siempre a través de esos gags de Mortadelo que luego eran son universales, se repiten de un libro a otro, y lo utiliza un poco, yo creo, como excusa o como fondo, ¿no? No toca directamente lo que es la parte más política. Es simplemente el pretexto. Bueno, Alfonso, estaba informándome sobre tu última novela gráfica, La Balada del Norte, de la que vamos a hablar. Tú decías que cuando planteas una novela gráfica, un TVO, un álbum de los que tú haces, piensas en lo que a ti te interesa, en lo que a ti te gusta, que no piensas en el lector. ¿Tú crees que esto es un buen punto de partida para cualquier creador? Es decir, un cantante, un escritor, decir, yo voy a expresar lo que tengo dentro y después si gusta o no, ya veremos. Bueno, pienso que es obligado, ¿no? Para un autor, para un creador, da igual el lenguaje que utilice, da igual que sea la música, la literatura, la poesía, el cómic. Pienso que realmente donde tiene que mirar ese creador es hacia sí mismo y hacia lo que quiere expresar de forma personal, de forma libre, de forma coherente, porque si no, yo creo que al final es una especie de engaño, de estafa, ¿no? Si no, estamos creando productos prefabricados que tienen un objetivo que no es realmente el del puro autor, ¿no? Y dudo también de que esta apuesta más comercial o más planificada salga bien. Últimamente llamamos, bueno, últimamente, los últimos años se habla mucho de la novela gráfica, cuando siempre hemos llamado a los tebeos, pues tebeos, historietas, cómics. ¿Qué diferencia habría entre novela gráfica y tebeo o cómic? Bueno, aquí hay cierta polémica, ¿no? Lo que se dice ahora es que cómic es todo, ¿no? Porque cómic es el lenguaje, cómic es el medio a través del cual se expresa todo. Y novela gráfica, la gente que ha acuñado un poco el término, dicen que es una especie de fenómeno nuevo que llega y que se sale un poco de lo convencional respecto a los tres modelos predominantes en la historia del cómic, que era un poco el cómic americano, el manga y el álbum franco-belga, ¿no? Novela gráfica parece ser que es un fenómeno que no encaja en ninguno de estos tres modelos, siendo cómic como es, y es un poco esta parte, estas obras que llegan en los últimos tiempos, que son más de autor, más libres, con más extensión, que tienen historias de todo tipo, con estilos muy diferentes, y no lo sé, todavía supongo que quizás es pronto para saber definir bien todo. La balada del norte, 7.000 copias vendidas, una novela gráfica de Alfonso Zapico sobre la revolución obrera del 34 en Asturias. Me imagino que el reto más grande es hacer atractiva una historia al público, una historia que a priori, y hablo sobre todo por la gente joven, puede sonar a tostón, ¿no? Sí, suena tostón, yo creo, para la gente joven y para la gente mayor, porque además han pasado muchos años. Es una historia que está presente de alguna forma, aunque no se conoce muy bien o se conoce una parte. Y en ese sentido, pues ha sido un reto, ¿no? Transformar toda esa materia histórica con tantas siglas, con tantos nombres. Es un poco como es el antecedente de la Guerra Civil, pasa un poco lo mismo que durante la Guerra Civil, ¿no? Que es demasiado complejo y demasiado denso como para acercarnos a ello de una forma integral, ¿no? Yo en la balada del norte he intentado sintetizar un poco de fondo los hechos de la Revolución de Octubre, todo lo que fue el conflicto, la huelga general revolucionaria, pero desde una novela con personajes imaginarios, con una parte de ficción muy importante y sobre todo intentando mostrar al lector la realidad de aquella época y de aquella sociedad, no tanto a través de un trabajo de historiador, sino a través de los diálogos, a través de las pequeñas anécdotas, a través de personajes reales que se relacionan entre ellos. Es decir, tú cuentas una historia de personajes ficticios ambientada en el 34 y con la revolución de trasfondo, ¿no? Para hacerlo un poco más cercano. Eso es. Y además, para esos personajes ficticios utilizo personajes reales y utilizo anécdotas reales y utilizo diálogos y cosas que me han contado y que he escuchado, partiendo siempre de una realidad que a veces incluso resulta increíble, ¿no? Dibujada en viñetas. ¿Y quiénes son esos personajes? Pues estos personajes, muchos son históricos, muchos son personajes ya pasados, de ya desaparecidos, otros son personajes de hoy día, ¿no? Pertenecen son mineros, son gente de los valles mineros, son asturianos que yo conozco, gente que con la que hablo, que me han contado. Y en realidad todo está más cercano de lo que uno mismo se imagina o uno mismo puede pensar, ¿no? Y de todas esas historias que escucho, porque la sociedad de los valles mineros sigue siendo muy muy especial, ¿no? Sigue teniendo ese componente de ligar la vida al trabajo, ¿no? A pesar de que el trabajo está en declive. Y eso ha sido un poco la materia que yo he utilizado para fabricar todo. Tú sabes, Alfonso, bueno, además lo sabes bien porque tú y yo estudiamos juntos hace tropecientos mil años, que a la gente le llama mucho la atención esto de cuando alguien dibuja, tiene cierta habilidad para dibujar, la gente se queda pasmada, ¿no? Dice, ¿qué facilidad tienes con lo mal que se me da a mí, etcétera? Pero lo más complicado me imagino que será documentarte, hacer el guión mucho más que luego desarrollarlo, ¿no? Sí, y es lo más complicado y además es un poco lo que decide, es un poco en lo que el autor se lo juega todo, ¿no? Porque si yo no hago un guión estructurado, bien estructurado, que se lea bien, con unas viñetas que funcionen, con una dinámica y una narrativa que entre al lector, por más que luego dibuje y me esmere y meta detalles y dedique horas a dibujar y a meter grises y a colorear, si la historia la he estructurado mal y el guión no funciona, el trabajo está perdido. Por eso es tan importante la parte previa. ¿Y tú cómo trabajas, Alfonso? ¿Eres un tío organizado, de decir, bueno, me levanto a las 9 y trabajo de 9 a 2, o eres anárquico cuando te llega la inspiración? ¿Cómo haces? Soy muy anárquico, la verdad. Ya me gustaría ser organizado, y conozco autores de cómic que son muy organizados y que trabajan en su ámbito de creación artística como si fueran oficina, ¿no? ¿No? Sí, pero yo en cambio soy muy anárquico y intento, lo que intento es aprovechar al máximo el todo el tiempo del que dispongo, ¿no? Entonces igual ahora estoy escribiendo el guión de la segunda parte, el croquis, estoy dibujando el storyboard y lo hago igual en casa en Angulema o que aquí en una estación de tren, que en unas horas muertas que tengo en un aeropuerto y intento, dentro de esa anarquía en la que vivo, intento rendir el máximo posible el trabajo, ¿no? Alfonso, han sido y son años muy duros para la gente creativa, para la gente que se dedica, pues no sé, al arte y a cualquier profesión un poco diferente, entre comillas. ¿Tú qué dirías a todos aquellos que como tú quieren ser dibujantes, que tienen talento, pero que no consiguen que les llegue esa oportunidad? Pues les diría que en realidad no hay que darse por vencido simplemente por la coyuntura del momento, ¿no? Porque la cultura parece como que siempre ha estado en crisis, ¿no? Nunca ha sido fácil dedicarse a la creación ni a las profesiones culturales, pero la cultura sigue siendo una parte muy importante de la riqueza de Europa, ¿no? Y de este país. Y yo creo que deberían ser coherentes también consigo mismos, deberían al menos intentarlo, ¿no? Porque siempre, si uno intenta hacer algo y no sale bien, siempre está a tiempo cambiar de idea y buscar otra opción. Pero al revés es más duro, ¿no? Porque siempre, si no, te quedará la espinita y siempre te quedará un poco el arrepentimiento, la conciencia de no haberlo intentado cuando quizá podría haber salido bien. Pues ya lo sabéis, una forma diferente de conocer nuestra historia, una historia que nos toca muy de cerca, la Revolución de Asturias del 34, Revolución Obrera, a través de una novela gráfica, La Balada del Norte, de Alfonso Zápico. Alfonso, muchísimas gracias y alegrándome mucho de tu éxito. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Un fuerte abrazo. RPA es la de todos, la radio que habla de ti. Cuando desayuno los domingos por la mañana, yo también sintonizo Desayuno con Liantes. Seguimos adelante en Desayuno con Liantes, omitiendo esta estupidez espontánea. Mira, una de las primeras prácticas que tuve que hacer yo cuando estudiaba audiovisual fue recrear un videoclip. Y a mi profesor, Fernando Larena, al que mando desde aquí un saludo si nos está escuchando, compañero también de esta casa. Estará durmiendo, hombre. Provin. Se le ocurrió que podíamos hacer la versión de un clásico de Locomía. Y eso hicimos. Y a mí me daban la vuelta. Yo era uno de los personajes que iba a la discoteca y había un portero y le decía, no, con playeros no puedes entrar. Porque yo llevo calzando playeros toda mi vida. Así tengo los pies que tengo tan bonitos. Gracias por esta anécdota, Rubén Morillo. De nada, hombre. Vamos a poner una canción que sé que te va a gustar mucho. A mí particularmente me gusta porque me evoca, como otras tantas canciones, a mi niñez. ¿Recuerdas cuando Juan Luis Guerra se puso de moda en España? ¡Ostras! Que fue a principios de los 90, sí, señor. El pelotazo que pegó en con el disco Bachata Rosa. En todas las televisiones aparecía Juan Luis con su gesto típico de mano en la oreja para escucharse mejor. Y todo el mundo lo imitaba así, si te acuerdas. Poniéndose la mano en la oreja. Todos los humoristas lo imitaban. Y bueno, fue un tío que además... llamó mucho la atención también por su fisonomía, un tío tan alto, uh-huh. De hecho había sido jugador de baloncesto, creo recordar, sí, Juan Luis Guerra, con su sombrero, con sus canciones, sus letras, su música pegadiza, que aquel verano se bailó en toda España. Pues vuelvo a esa noticia Juan Luis, porque ahora ya sin 440, que en aquel entonces firmaba los discos, exacto, sí, Juan Luis Guerra y 440, ahora en solitario Juan Luis Guerra presenta gira mundial. Y ha dicho lo siguiente, cuando llega a España en el 89, ya llovió, los españoles no sabían bailar merengue. Y fíjate, ahora ya... Todo el mundo, ¿eh? Yo en casa, en cualquier momento, de repente me pongo a bailar merengue. Vamos a poner un clásico de Juan Luis Guerra. Ay, me encanta, me gusta muchísimo. ¿Y qué te gusta? ¿Visa para un sueño? ¿El Woman del Callao? Visa para un sueño, venga. ¿Te gusta? Sí, me recuerda ahí a mi padre poniéndola en el casete, en el Renault 19, en aquellos tiempos... Suena moderno antológico, todo. Sí. Juan Luis Guerra y 440, Visa para un sueño. Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa, la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Rubén Morillo, no sé si recuerdas la entrevista que hicimos en su momento al dibujante asturiano Alfonso Zapico, el creador de la novela gráfica La Balada del Norte. Bueno, en su momento, no tengo Alzheimer, fue hace 2 minutos, no más. Pues si te parece, vamos a escuchar los mejores momentos de esa entrevista que manteníamos con Alfonso Zapico, el dibujante creador de La Balada del Norte, aquí en RPA, en el programa Desayuno con Liantes. Hace 2 minutos. Escuchémoslo. Ambientada en el 34 y con la revolución de trasfondo, ¿no? Para hacerlo un poco más cercano. Eso es. Y además, para esos personajes ficticios utilizo personajes reales y utilizo anécdotas reales y utilizo diálogos y cosas que me han contado y que he escuchado, partiendo siempre de una realidad que a veces incluso resulta increíble, ¿no? Dibujada en viñetas. ¿Y quiénes son esos personajes? Pues estos personajes, muchos son históricos, muchos son personajes ya pasados, ya desaparecidos, otros son personajes de hoy día, ¿no? Pertenecen son mineros, son gente de los valles mineros, son asturianos que yo conozco, gente que con la que hablo, que me han contado, y en realidad todo está más cercano de lo que uno mismo se imagina o uno mismo puede pensar, ¿no? ¿Te ha gustado el recordatorio de la entrevista a Alfonso Zapico? Me parece tener un poco de cara dura, porque esto, si lo hubiéramos recordado la semana siguiente, todavía tendría algo de sentido, pero es que ha sonado hace 2 minutos. Pues si te parece, vamos a recordar cómo recordábamos la entrevista a Alfonso Zapico, ¿de acuerdo? Es un bucle sin fin. Adelante, así recordábamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la entrevista a Alfonso Zapico. Pero el recuerdo de la entrevista, ¿no? El recuerdo del recuerdo. Pues si te parece, vamos a escuchar los mejores momentos de esa entrevista que manteníamos con Alfonso Zapico, el dibujante creador de La Balada del Norte, aquí en RPA, en el programa Desayuno con Liantes. Hace 2 minutos. Ambientada en el 34 y con la revolución de trasfondo, ¿no? Para hacerlo un poco más cercano. Eso es. Y además, para esos personajes ficticios utilizo personajes reales y utilizo anécdotas reales y utilizo diálogos y cosas que me han contado y que he escuchado, partiendo siempre de una realidad que a veces incluso resulta increíble, ¿no? Dibujada en viñetas. Desayuno con Liantes. Más música, venga, más música. Que la gente lo agradece, que presta mucho escuchar música hoy domingo por la mañana. Pues sí, fíjate yo. Cuando yo era más joven, mira, es una canción de Sabina. Cuando era más joven, sí. A mí las canciones de Maná me sonaban todas igual, todas iguales. Y ahora ya no. Me repugnaba Maná, decía otra vez Maná en el muelle de San Blas. Mira que repitieron esa canción por la radio. ¡Buf! Y ahora no, ahora les tengo un poco más de simpatía. Maná son actualidad, son noticia. ¿Por qué? Porque dentro de muy pocos días, el 21 de abril, se estrena. Se publica internacionalmente el nuevo disco de Maná, Cama Incendiada. Muy bien. Y pensaréis, ¿van a poner una canción de Maná de las nuevas? No, pues vamos a poner una de las viejas. ¿Por qué este ponen títulos tan así? ¿Qué? Cama Incendiada, Mariposa Traicionera, no sé qué, no sé cuál. Es todo como una palabra y siempre con un adjetivo que lo califica. ¿Tú cómo lo titularías, el disco? El nuevo. El nuevo de Maná. ¿Escuchamos a Maná? Bueno. La que tú quieras. Venga, elígela tú. Maná. Madre. No, madre, no. Por favor, ¿me puede poner una canción de Maná? Libro sobre mí, por favor, lo puso en que se puede ver en la mañana. Esa, por ejemplo. Anda, pon por ejemplo la de Rayando el Sol, que esa me gustaba a mí mucho. Rayando el Sol, los mexicanos Maná, el grupo latino con más éxito de todos los tiempos. Rayando el Sol. Rayando el Sol. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Viviendo sin ti y no aguanto. casa yo fui, no te encontré en el parque, en la plaza, en el cine. Yo te busqué, te tengo atrapada entre mi piel y mi alma. RPA es la de todos, la radio que habla de ti. Estás escuchando Desayuno con Liantes. Ya son casi las 10 de la mañana, tenemos que ir diciendo hasta la semana que viene, el domingo regresaremos a eso de las 9. www.desayunocoliantes.com y en Facebook también Desayuno con Liantes, y Rubén Morillo y servidor, ¿sí?, David Rionda, hemos prometido a nuestros alumnos de Ribera de Arriba, del taller de radio, que vamos a poner un trozo del programa que han hecho como práctica del taller, que lo han hecho muy bien, por cierto. Han puesto muchas ganas, mucha ilusión, mucho empeño. Y es curioso cuando se hacen tormentas de ideas en el que cada uno da su opinión, cómo se nota que cuando son bastantes personas las que opinan sobre un mismo programa, en este caso, salen cosas muy creativas. De hecho, David y yo nos sorprendimos de que muchas ideas decíamos, caray, ¿por qué no se nos ocurrieron a nosotros? Pero bueno, en fin, somos así de zoquetes, es lo que tenemos. Pero bueno, en fin, que no, lo han hecho muy bien, en serio. Vamos a escuchar un trozo del programa que hacen los alumnos del taller de radio de Ribera de Arriba, que lleva por título La que está cayendo. Este primer programa, esta primera práctica, presentada por Ana Rúa. Hola a todos, les habla Ana Rúa desde Ribera de Arriba. Buenas tardes a los radioyentes que escucháis por primera vez la emisión del programa La que está cayendo. Programa producido desde el taller de comunicación audiovisual que organiza el Ayuntamiento de Ribera de Arriba. ¿Qué sería un poco la memoria asociada a la experiencia vivida? Pues yo un creo poco que es... en ese sentido, sí, Geli. Sí, y es que este chico contaba, este señor contaba que a los 11 años estuvo muy enfermo y es hijo de un maestro rural. De escuela, un maestro de escuela. Exacto, maestro de escuela. Apuesto que a pensar en escapadas de primavera se os va la mente hacia rutas y paseos por la naturaleza. Pues no, hoy lo que os traigo son escapadas urbanas, porque esta estación con largos días cálidos pero sin bochorno nos permite disfrutar de las ciudades como nunca. Hay una anécdota muy curiosa, por ejemplo, en el pueblo de Bermiego, en Quirós, hasta mediados, casi finales del siglo pasado, del siglo XX, los jóvenes, cuando se iban a la guerra o se iban a la mili o se emigraban, se abrazaban al gran roble que tiene, que es casi milenario, para despedirse del pueblo y despedirse de los ancestros. Jolín, pues... Muy bien, ¿eh? Suena bastante bien. Sí, sí, sí. Suena bastante bien. Hay que tener en cuenta que, bueno, está grabado en la Casa de Cultura, en el Centro Social... Por eso tiene eco y, bueno, no se escucha del todo como un estudio profesional como es el nuestro, el estudio... nuestro estudio. ¿Por qué te ríes? No, porque es verdad, porque el nuestro suena bien. Pero bueno, la verdad que, sí, para ser la primera vez, estupendo, un notable alto. Se nota sobre todo las ganas. Cuando alguien hace algo porque le gusta y con interés, se nota un montón de la gente que lo hace por obligación. Exacto, cuando te motivan, se nota. Pues eso. ¿Qué pasa? ¿No te motivan a ti, David? Bueno, a veces más, a veces menos. La semana que viene más, domingo 9 de la mañana, Desayuno con Liantes, Radio Autonómica de Asturias. Rubén Morillo, feliz semana. Hasta la semana que viene. Adiós. Such a light world.